programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos de acá junto a Francisco Torres, Diego Salazar, listos ya, listísimos para empezar esta nueva edición de La Rayuela este martes 16 de enero de 2018 y nuestro programa 11. En este 2018, así es, bienvenidos, muy buenos días amigos, Bochita. Nuestro programa número 11 y parece poquito todavía, ¿no? Bueno, ya me dirán cuando lleguemos a diciembre, más o menos por ahí, ¿no? Bueno, les cuento algo. Esta mañana vamos a tener a algunos invitados acá con nosotros, entre ellos Felipe Traves, Pipo Traves, que pues hace algunos años ya está dentro de estos proyectos, proyectos probetas, ¿no? Y que tienen realmente la intención de incentivar realmente el emprendimiento, la producción acá en nuestro país. Gente joven haciendo cosas grandes y eso pues nos interesa muchísimo. Igualmente queremos compartir con ustedes, como siempre saben, nuestra agenda, nuestras noticias. ¿Qué pasa en el mundo de la cultura, en el mundo del arte para el día de hoy, para toda la semana? Quiero comentarles igualmente que la próxima semana estará con nosotros doña Marigloria Cornejo Cousin. Ella está presentando dos libros, el uno de su autoría y el otro de su señor padre, don Justino Cornejo, un intelectual guayaquileño. En esta ocasión la presentación del libro se lo hará acá en Quito. El 26 de enero a las 6:30 de la tarde. Desde ya, pues todos están invitados. Bueno, Francisco, buenos días, gracias. Ya estamos listos con lluvia, sin lluvia, bueno. Comentarles un poquito el pronóstico del clima, ¿no? Claro que sí. Pronostica una mínima de 10 grados, una máxima de 15. Va a hacer mucho calor. Está lloviendo, amaneció lloviendo, sí. Se pronostica lluvia para toda la tarde, al parecer. Y todos estos días van a estar parecidos, ¿no? Con sí, lluvias. Hay que tener un poquito de precaución, Francisco, ahora así que pues, estamos hablando inclusive de la influenza. Debemos tener la previsión adecuada, ¿no? Ropa apropiada, zapatos apropiados, un paraguas, pues cubrirnos el cuello, cubrirnos un poquito... El cuerpo nos dice así. Claro, el pecho, sí, la espalda. Te coge un mal aire ahí, el friecito y un escudo antibalas, ciertamente. Sí, así sí, es. Sí. Mucho cuidado, realmente queremos que vernos, sentirnos saludables. Por otro lado, pues hay que hidratarnos también un poquito, hidratarnos, así cuidarnos. Así es que, amigas, amigos, no importa qué clima. Con qué clima estemos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo y, por supuesto, construyendo ese país que todos añoramos, que todos en el que todos creemos, ¿no? Así es que con estas reflexiones iniciamos el día de hoy La Rayuela. Son las 9:05 a.m. y después de esta música vamos a contarles a ustedes que la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la retrospectiva de Alberto Fuguet. Nada menos que en nuestra Casa de la Cultura. Así es, ya volvemos. las ciudades y el encanto de todo nuestro país. Me encanta ver cómo todo florece bajo un cielo de ilusiones y un aguacero de fe. Donde yo me enamoré de ti. A mí me gusta la gente como tú, que me abrace como tú, que me guíe en el camino con el corazón ardiente. Igualito como tú, de sonrisa franca tú, de mirada transparente y uniendo a nuestra gente. Somos uno solo, de granito y palma y coco, en un solo corazón. Somos igual a ti, qué bueno que nos veas así, brillamos con la misma luz. RTS como tú. A mí me gusta la gente como tú, que me abrace como tú, que me guíe en el camino con el corazón ardiente. Igualito como tú, de sonrisa franca tú, de mirada transparente y uniendo a nuestra gente. Como tú, RTS, como tú. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Bueno, les decíamos hace un momento que hoy estará con nosotros Pipo Traves, de Proyectos de Emprendimiento. Igualmente nos ha confirmado su presencia Mario Ojeda, que en este, pues en estos días está protagonizando esta obra de teatro El Terrible Martínez, que nos habla de uno de los personajes quiteños del siglo XX, ¿no? Uno de los personajes que realmente causaba la simpatía de un sector amplio, ¿no? De los sectores a la vez populares de Quito en aquel entonces. Y con él estaremos hablando tanto del personaje como realmente de por qué poner en escena al Terrible Martínez. Luego, más tarde, estará con nosotros el maestro Wilson Haro, compositor ecuatoriano, quien recibiera este premio importantísimo concedido por el municipio de Quito, a su trayectoria musical, a su trayectoria como compositor, director además de orquesta. Así es que importante. Él también estará con nosotros compartiendo unos minutos aquí en la Rayuela. Para el día de mañana, de una vez les contemos. El maestro Gerardo Fernández, dramaturgo cubano, ustedes saben, quien tiene también un programa de radio acá con nosotros, Dramaturgia, ¿no? Punto de Giro se llama su programa. Estará con nosotros el día de mañana, puesto que quiere comentarnos realmente los logros del año 2017 y lo que viene ahora para el 2018. Imparte talleres de guión aquí en la institución, de ¿no? guión, claro que sí, de guión, de dramaturgia. Por lo tanto, pues él quiere comentarnos además de una nueva propuesta que tiene para este año. Muy bien. Cuando sean las 10 de la mañana estará con nosotros el maestro Antonio Silio, querido amigo de siempre, músico, compositor, por años realmente, desde que se inició la Orquesta de Instrumentos Andinos, él ha sido uno de sus percusionistas, además que es un instrumentista completo, Antonio. A la vez quiero contarles que él es el padre de Fernando Silio, uno de los compositores jóvenes de este país, muy, muy joven, Fernando, con muchos talentos, con muchas fortalezas en el campo artístico. Y A las 11 de la mañana estará con nosotros la doctora Erika Ricaurte. Ella es psicopedagoga y precisamente vamos a hablar un poquito de estos temas que tanto preocupan a la ciudadanía, como estas depresiones, el estrés, las angustias, qué está pasando, por qué. Justo ayer hablábamos de eso. Y hablábamos de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué estos niveles realmente de angustia, de depresión, de estrés cada vez son mayores en Ecuador, en el campo laboral, en el campo familiar? ¿Qué está pasando, no? Este es un tema que lo abordaremos el día de mañana. Mientras que para el día jueves, amigas, amigos, vendrán los principales de este proyecto de reforestación de el Valle Pululagua. De Pululagua. Son 400.000 árboles los que se sembrarán. Ah, qué bien. Y a propósito, ¿quiénes tienen hijos? Dieguito, tú, Francisco, igualmente. Para el día domingo hay una jornada maravillosa. Yo he ofrecido ir porque creo que vale la pena estar. Nos van a regalar unos árboles y hay que bajar al Pululagua, al valle adentro, ¿no? Sí. Cada familia tendrá dos, los árboles que se pidan, aparte de que será un día de familia, un día de campo, se reforestará el parque, el Pululagua, y además pues se entregará una, como un reconocimiento, una cosa simbólica a las familias que estuvieron ahí y serán parte de este nuevo ambiente. Ah, qué bien. De acá, de Quito. Muy bien, así muy es bien. Que, señora, señor, usted que nos está oyendo, pues haga planes para ir el día domingo, vamos al Pululagua. Muchas veces los chicos se divierten también en ese tipo de actividades, bajar, sentir el frío, luego luego el sol, luego el calorcito, en fin. Así es, claro. Es que hay una variedad de microclimas ahí. Muy interesante. ¿Sí? Hay muchas especies. Muy interesante. Así es que con esta alegría. Qué bueno, ¿no? Que estemos alegres, porque pero eso por es un motorcito que a uno pues le dice que vale la pena trabajar, vale la pena vivir, en fin, tantas cosas. Queremos recordarle a nuestro director de Cinemateca Nacional, a Diego Coral, que para el día jueves hemos pospuesto su entrevista, que era para el día de ayer, y no llegó, qué lástima. Bueno, para mañana esperamos que sí esté, o digamos el jueves. Así es. Esté con nosotros. Sin más, nos vamos a la música. Un abrazo para Paola. Y pues seguimos con más de La Rayuela. Yo no sé si me equivocaba y la delataba su forma de actuar. Evasiva, confundida y sin saber de cómo contestar. Va de rumba en rumba con las malas juntas y se ríe para no llorar. Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán. Ay, qué pena me da, na, na, na, na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa y nada más. Y la niña como es tan linda, cree que te guiña y uno no la ve. Y enseguida monta una pose porque cualquiera se las cree. Y vagabunda sigue la corriente pero no lo siente y eso se le ve. Y sigue sugiriendo sueños que no tienen dueños, que no pueden ser. Ay, qué pena, ay, qué pena me da, na, na, na, na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una falsa y nada más.

Y estamos de vuelta. Y bueno, la retrospectiva de Alberto Jugued en la Casa de la Cultura, Panchito. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la retrospectiva del cineasta chileno Alberto Jugued en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Del 17 al 21 de enero se proyectará el trabajo cinematográfico del icónico y multifacético artista chileno, que es con entrada libre. Antes del VHS y paralelo a su apogeo, los cines eran el lugar indicado, el único en rigor, donde ver películas y esconderse de los demás, de la vida, de las cosas que pasaban y no pasaban, para ellos el cine era sobrevivencia. Alberto Jugued, nacido en 1964, es narrador, guionista y cineasta. Su producción fílmica bordea los límites entre la ficción y la realidad. Mantiene nexos con la literatura. Seducido por personajes que mantienen cierta apatía por la vida, que andan a la deriva, retrata un mundo literario. Construye historias nostálgicas en las cuales adopta a Santiago de Chile como escenario. Qué interesante. Y bueno, quisiéramos compartir desde el 17 hasta el 21 de enero, ¿verdad? Entonces, el día miércoles 17, a las 19:30, se inicia con Se Arrienda, una cinta de 108 minutos grabada en el año 2005. Mientras que el jueves 18, a las 17:00, programa de cortos, Las Hormigas Asesinas, grabada en 2004 con 20 minutos. Y Matías Va a la Terapia, grabado en 2008, 6 minutos. Y pues 2 horas es el otro filme, el otro corto, grabado en 2008 con 25 minutos. A las 19:30, Velódromo. Un corto grabado en el año 2010 con 111 minutos. El día viernes a las 17:00 igualmente se presentará Se Arrienda, y el día sábado igual hay programación como el domingo. Así es, a las 16:00 se presentará Locaciones, buscando a Rusty James, una cinta grabada en el año 2013 de 90 minutos. A las 18:30, Música Campesina, una cinta de 100 minutos grabada en el año 2011. Y el domingo 21, a las 15:00, empezaremos con Invierno 1, una cinta de 4 horas 51 minutos, dice, wow, desde el año 2015, eso es para estar ahí todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque es una serie de 3 inviernos, Invierno 1, 2 y 3, que empieza a las 3, de ahí sigue a las 5 y a las 7, o sea, es una trilogía. Que en total dura 4 horas 51 minutos. Claro, usted viene a las, digamos, cuarto para las 3 y sale de aquí a las 7 y cuarto. Bueno, no, a las 9 de la noche. Más o menos. Es para estar con la familia ahí toda la tarde. Qué maravilla. Qué interesante, me parece muy bien. Sí, puede ser una opción para estos domingos de tardes lluviosas, además, ¿no? Así es. La Cinemateca Nacional, entonces, Ulises Estrella nos invita a todos a la retrospectiva de Alberto Jugued en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. Son las 9:25 en la mañana, amigas y amigos. Y pues queríamos también recordarles a ustedes que en esta... Que en estos días... ¿no? Claro, que se viene la consulta. Tenemos, el día 4 de febrero es la consulta popular. Así es. Y vamos en diferentes momentos del programa, pues, a socializar las preguntas, ¿no? Las preguntas, nada para más que eso. La gente, es decir, pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Es la pregunta número 1. Repetimos. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Esa es la pregunta número 1. 9 de la mañana con 25 minutos, vamos a la música, amigos, amigos. Luego viene nuestro corte y regresamos con más de La Rayuela. Antes de

llevo en mi mente tu fotografía. Estoy nervioso en tu compañía, me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía. Yo te parto una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando que te Bueno amigos, son las 9:36, continuamos aquí en el programa, en La Rayuela. Cuéntanos, Bachita. Estamos ahora mirando que realmente vamos a tener muchas opciones, ¿no? La Salamandra, esta es una película de Sebastián Araya Serrano, y La Casa de la Cultura pues la presenta como estreno, qué chévere. Se estrena esta película del realizador Sebastián Araya Serrano en las salas de cine también, Alfredo Pareja Discanseco. Es una película que cuenta con el auspicio de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, Afrofilms, Victoria Ica, Comunicaciones S.A. y Caleidoscopio Cine. Esto será este viernes 19 a las 19:30 y el día lunes 29 a la misma hora, con entrada libre, por supuesto. Ahora, el día lunes 29, la película Salamandra, realizada en el año 2017, con una duración de 119 minutos, contará con la presencia de su director y luego habrá un foro con el público asistente. Es así que el film ganador del fondo Ibermedia y merecedor del guión ganador en el Trinder Film Festival cuenta con actuación de Antonio Ordóñez. La historia de la película transcurre en una ciudad violenta donde el protagonista sucumbe ante la soledad y el delirio de sus deseos no cumplidos. Él es un hombre que desea pertenecer y es así como proyecta en su mente otro hombre, que sí será aceptado. De esta manera nace un segundo hombre que se proyecta materialmente y lo reemplaza en la trama. Interesante. El realizador de la película, Sebastián Araya Serrano, de Chile, realizó Azul y Blanco en el año 2000 y El Lenguaje del Tiempo en el año 2012. Se ha desempeñado profesionalmente en cine y televisión durante los últimos 20 años. Su carrera comenzó como actor en España para luego radicarse en Chile, donde escribe, produce y dirige películas y series de televisión a través de su compañía Afrofilms. Bien, así es que amigas y amigos, estamos todos invitados al estreno de La Salamandra, del realizador Sebastián Araya Serrano. Vamos a la música, Paola, y al retorno ya está con nosotros Pipo Travers. Sí, lo conozco. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, ni bebé terminas y yo muero por ti. Me pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, no hay lugar para alguien como yo. Y me muerdo los labios en silencio cada vez que te sonríes y yo pienso que es por mí. Pues no hay gesto que no note, pose que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene. Cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. Tú no me perteneces, mi piel no te arroja. pasado, no sé cómo se enreda tu cuerpo cuando duermes. Yo soy el tipo bueno que espera a la sombra y que tú necesitas y al que nunca amarás. Y me muerdo los labios en silencio cada vez que te sonríes y yo pienso que es por mí. Pues no hay gesto que no note y pose que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene él. El que no agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. Pierdo la vida soñando mientras tú la pierdes sin amor. Pierdo yo por ir soñando. Literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, ya estamos de regreso. 9:43, lo habíamos anunciado ya, ya está con nosotros Pipo Travis. Y con él precisamente conversará Francisco sobre Ecuador Póster Bienal. Esta sería ya la segunda edición. Y claro, le conocemos también a Pipo de otros eventos, de otros espacios, uh-huh, igualmente dentro de la creación, ¿no? De la creación, del emprendimiento. Nos alegra muchísimo, Pipo, que estés con nosotros acá en La Rayuela y, por supuesto, háblanos sobre este nuevo proyecto Ecuador Póster Bienal. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Feliz como siempre de estar aquí y poder compartir y comunicar de algunas cositas que están pasando, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poco esta segunda edición del Póster Bienal. Sí, exactamente. Bueno, la primera edición de la Bienal se organizó en 2016 y realmente fue... Bueno, superó las expectativas que teníamos. Para dar algunos datos, pues logramos recibir más de 10.000 pósters de todo el mundo. Eso para una primera edición de una Bienal es realmente un récord. Lógicamente esperamos en esta edición que está convocada para este año, pues superar esas 10.000 participaciones. Otro de los datos importantes es que participaron personas, diseñadores y artistas de más de 84 países. Y bueno, el país que más envió pósters o personas que enviaron pósters fueron de China mayoritariamente, sí. Luego lógicamente Ecuador y después, bueno, otros países que aparentemente son un poco lejanos, ¿no? Irán, Polonia, Suiza, por ejemplo, que tienen unas participaciones bastante importantes y bueno, estamos ya recibiendo los pósters para la convocatoria de este año. En este año está planificado que se realice en noviembre el evento, pues... Hay que mencionar que Ecuador Póster Bienal tiene dos etapas en el proyecto, en el evento como tal. Uh-huh. La primera es la exhibición de pósters, que tiene cinco categorías, ya les mencionaré más adelante cuáles son estas cinco categorías. Y además tiene un congreso de artes visuales, en el que vienen pues de otros países, personalidades que del diseño, de artes visuales, de fotografía, pues que están en boga, que están activos, sí. Y que tienen una representación bastante importante a nivel internacional. Entonces se dividen estas dos etapas, los pósters, la convocatoria de pósters dentro de estas cinco categorías está abierta hasta el 1 de junio de este año. Ajá. Y bueno, posteriormente ya empezarán las etapas del jurado, de la evaluación, y ya estará todo listo, montado con los finalistas y las participaciones definitivas para noviembre de este año, ¿no? Vamos un poco al comienzo, al inicio de este proyecto. ¿Cómo nació esto del póster bienal? Bueno, continuamente y últimamente sobre todo la elaboración de pósters pues ha sido bastante interesante, ¿no? En algunos lados o desde algún punto de vista se les dice también afiches. Y hay que mencionar que el afiche o el póster nació justamente como una forma de expresarse un poco rebelde, un poco contestataria. Sin tener muchos espacios para la exhibición, pues se los publicaba en las calles. Y últimamente, como les decía, esta herramienta de comunicación visual ha estado comenzando a tener protagonismo nuevamente. Y justamente en diferentes áreas, y el área social es donde más fuerte se ha hecho, ¿no? Una forma de protestar hacia eventos o acontecimientos que tienen un impacto social principalmente. Uh-huh. Y bueno, un grupo de diseñadores aquí en el país pues se dieron cuenta de esta iniciativa con la colaboración o el interés principal de Christopher Scott, que es justamente el presidente de Ecuador Póster Bienal, quienes comenzaron pues a promocionar, a utilizar esta herramienta como una posibilidad de comunicar justamente, ¿no? Y sobre todo en los temas sociales, como decía, pues ya en el país comenzaron a haber cartelistas bastante importantes desde hace algunos tiempos y ahora últimamente, pues como decía, comenzaron a retomar y ampliarse más estas áreas, de estas situaciones donde los comunicadores y los diseñadores pues tienen la posibilidad de promocionar, y con eso pues se dieron cuenta que podría ser interesante, sí, que en Ecuador se organice ya una bienal propiamente, ¿no es cierto? Una iniciativa totalmente independiente, pues alejada de cualquier institución gubernamental, cualquier institución educativa, que siempre es bueno tener el apoyo, pero también es bueno que el conglomerado social, los mismos profesionales, pues se reúnan para proponer este tipo de eventos. Y así fue como nació. Después de esta uh-huh. iniciativa, pues dos, digamos, inquietos que ¿sí? se les metió esto en la cabeza y con el tiempo fueron como acumulando y evangelizando un poco más de personas para que se unan al proyecto, y por suerte ahora pues soy parte también del proyecto, el cual estamos planificando para este año, ¿no? Buenísimo. Y ya que tocabas los temas sociales, nos hablabas de unas categorías. Háblanos de las categorías de afiches que se van a exponer. Sí, exactamente. En este año la Bienal de Pósters está proponiendo cinco categorías. La primera categoría en la que participa es justamente el cartel social. Está ¿sí? en una convocatoria para nivel internacional, es decir, para pues para todo el mundo. Después tenemos la categoría para estudiantes, en la que pueden participar igual solamente estudiantes, pero de todo el mundo. Tenemos la categoría de carteles publicitarios, porque también la publicidad y la promoción de eventos o productos o empresas pues ha utilizado, como decía, esta herramienta también de comunicación. Tenemos también la categoría sobre los derechos de los niños, y esa es una categoría reservada únicamente para diseñadores y profesionales de nuestro país, y estudiantes también de nuestro país. Uh-huh. Y tenemos una categoría especial, porque hay que mencionar que el cartel siempre ha tenido que ver mucho con la coyuntura social, con la coyuntura comunicacional del momento, y entonces para este año estamos convocando el cartel sobre Donald Trump. Carteles que igual pueden... Uh-huh. Enviarnos desde cualquier parte del mundo, pero que tenga una temática relacionada sobre este personaje, ¿no? Sobre Donald Trump. Claro, muy uh-huh. importante a nivel mundial. Exactamente. Ya, cuéntanos también, ¿los afiches son publicitarios o son solo de temas contestatarios? ¿Hay uh-huh. temas de promoción de productos, de eventos? Sí, exacto, como les comentaba antes, el cartel está comenzando a tener un protagonismo nuevamente, y sobre todo yo creo que el ámbito digital, las redes sociales, pues ha servido mucho como para que esto se repotencialice, porque con... El concepto principal es que con la menor cantidad de información o con la menor cantidad de imágenes, pues se logre comunicar un mensaje. Uh-huh. Y ahora con las redes sociales, pues el tiempo que uno tiene para recibir información es bastante limitado, y entonces ha servido y se ha posicionado nuevamente el cartel. Y justamente de esto se han valido tanto empresas, productos o personas sí. para promocionar algo en particular, ¿no? Un evento o un producto o una empresa, o incluso personas se promocionan a través de carteles, por un lado. Y por otro lado también está esta rama, que es como la más importante, en la que siempre se fundamentó el afiche, que sea un poco más contestatario y relacionarse un poco con temas sociales, ¿no? Hace, pues, cuando pasó lo del terremoto aquí en Ecuador, sí. Incluso hubo muchas colaboraciones a nivel internacional con un simple cartel, ¿no? Que como para dar apoyo o para mencionar y relacionarse, hacer sentir a la gente que hay un sentimiento personal sobre ese acontecimiento, ¿no? Hay una reacción emotiva, claro, sobre ese acontecimiento, entonces se lo manifiesta a través de un cartel, y como decía, pues las redes sociales ayudan mucho para que se pueda compartir y difundir esto. Los artistas y diseñadores lo están utilizando mucho, justo porque a través de sus redes pues se puede difundir fácilmente esta información, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo las fechas, nos decías, en noviembre? ¿Cuándo exactamente los lugares? Claro, algunas fechas que son importantes, como les decía, hasta el 1 de junio de 2018, es decir, hasta allá mismo, es uh-huh. La convocatoria para enviar los pósters a nivel mundial, en cualquiera de las 5 categorías que les había mencionado. ¿Y a dónde pueden enviar esos pósters? Esos pósters hay que subirlos al sitio web del evento, que es www.ecuadorposterbienal.com. Ahí está fácilmente explicado, claramente explicado cómo se suben los proyectos. Uh-huh. Hay como participar con cualquier cantidad de pósters en cualquier categoría. Pueden ser 2 en la misma categoría o 10 en distintas categorías. No hay limitantes para eso. Uh-huh. Y luego ya el congreso y la exhibición de los carteles se está planificando para noviembre. Las fechas exactas están por definirse, justamente coordinando con el lugar en el que se va a exhibir. Sí. Como saben, pues ahora a inicios de año comienzan a abrirse los espacios para exhibición, a planificar justamente las programaciones para todo el año. Entonces, próximamente a través de las redes sociales y a través también del sitio web, pues estaremos mencionando exactamente en dónde va a ser la exhibición de los pósters y el congreso también. Claro, faltan algunos meses, pero ¿se tiene ya algunos nombres de algunos visitantes para el congreso, tal vez? Sí, ya tenemos algunos nombres. La verdad es que queremos guardarnos algunos que están bastante reconocidos a nivel mundial. Claro, porque hay sorpresas. Sí, exactamente, también, ¿no? hay unas sorpresas que ¿tú nos están... puedes adelantar lugares? ¿De dónde vienen o sí, no? Sí, puedo adelantarte lugares. Vienen gente de Estados Unidos, viene gente de Suiza, viene gente de Inglaterra, de Brasil, viene gente de Suiza, de China, lógicamente. Viene gente de China porque también algo que hay que mencionar es que el Ecuador Posterior Bienal ha dispuesto como le gustaría que siempre dentro del evento haya un invitado de honor. Y en este caso, el invitado de honor será China para el 2018. Uh-huh. Por lo tanto, pues tendremos participación bastante importante de ese país. De hecho, una exhibición de cuerpos terminal irá también para China. Y bueno, tendremos invitados también de China. Y de Latinoamérica también estaremos, lógicamente, con gente de nuestro país, de Ecuador, claro, con gente de Venezuela, Brasil, que ya lo mencioné. Entonces, sí, lógicamente, después de confirmar las fechas, pues definiremos completamente, pero hay muchísimas personas, por suerte, que han manifestado su interés deseo de venir. Claro, exactamente. Buenísimo. Y como te decía, pues, gente que realmente tiene un protagonismo bastante importante dentro del área de las artes visuales, del diseño, la comunicación visual, a nivel mundial. Entonces nosotros como Ecuador Post Terminal estamos muy felices, pero como te digo, pues no nos gustaría, claro, por supuesto, pues tenerlos 100% confirmados, y claro, más que nada causar un poco de expectativa para que la gente pues tenga un poco más de interés. Pero bueno, vienen de varios lugares, como nos has contado. Sí, sí, por suerte. Personajes importantes. Sí, sí, sí. Obviamente, como decíamos, falta algún tiempo, pero en lo que respecta a la exhibición, ¿cuánto tiempo durará? La exhibición está planificada para que dure un mes. Y donde se vaya a exhibir, ¿no? Por eso es importante también definir cuál sea este espacio, pues que tenga la disposición de tener un mes. Es una muestra de aproximadamente 500 afiches, de 500 pósters de diferentes medidas. Entonces el espacio que necesitamos es bastante importante también. Uh-huh. Tendremos además algunas muestras invitadas. Tendremos una muestra de la historia del Oscar, por ejemplo, que es bastante, uh-huh, bastante importante, ¿no? Tener una muestra de los afiches que han ganado, de las películas que han ganado Oscars de 50 años hacia acá. Uh-huh. Entonces la muestra se va ampliando, se va haciendo más grande cada, claro, vez. Hay más muestras que quieren participar también dentro de la Bienal, lo cual es como muy emocionante para nosotros. Y lógicamente esperamos con el tiempo seguir avanzando, ¿no? Dependiendo lógicamente cuál sea el espacio que tenemos, claro, en este momento. Sí. Y respecto al Congreso, ¿cuánto durarán las conferencias? ¿Cuántos días? ¿Cómo se planea? El Congreso será durante 3 días y, uh-huh, contará con conferencias y también con talleres. Entonces los conferencistas, los artistas, diseñadores que vienen desde el extranjero, pues tendrán también la posibilidad de dar un poco de talleres, de acercarse un poco más a la gente, ¿no? Para que impartir un poco el conocimiento también, lo cual es importante a través de los talleres. Buenísimo. Bueno, para finalizar, queremos que le recuerdes a nuestra audiencia tus contactos. Claro. Que pueden comunicarse con ustedes, la organización, para enterarse más de todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, la información principal siempre está en la página web, que es www.ecuadorpostterminal.com. Y luego en las redes sociales se van actualizando constantemente las noticias, y ahí nos pueden contactar en Facebook como Ecuador Póster Bienal también, en Twitter como EC Póster Bienal, igual en Instagram. Entonces de ahí se están publicando continuamente la información, pues, y como te decía oportunamente, estarán ya ahí ubicados quiénes son los conferencistas que van a venir. Por lo pronto pueden ya mirar quiénes serían los jurados y se darán cuenta también que son personalidades a nivel mundial que son como muy relevantes, y es que han confiado mucho en la Bienal, ¿no? En este evento que, aunque es nuevo relativamente, uh-huh, recién por su segunda edición, como les decía, ha tenido un impacto internacional bastante importante. Y pues muchas personas, muchos reconocidos a nivel mundial, pues han manifestado su deseo de participar. Si no pueden venir al Congreso, pues nos han colaborado como jurados, lo cual es bastante bueno para nosotros. Buenísimo. Agradecemos a Felipe por contarnos de esta segunda edición del Póster Bienal, y lo invitamos para el futuro que nos sigas adelantando más novedades sobre el festival, nombres, lugares, ¿no? Sí, claro, gustoso de venir. Lógicamente, cuando ya tengamos todo listo, pues vendremos gustosos a informarles también. Perfecto, gracias. Bueno, amigos, nos vamos a un corte y luego continuamos con más de La Rayuela. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos.

no te vayas, mi amor. Quédate un minuto, mátame con esa mirada que me tiene al borde. Quédate, déjame sentirte más. No respires, bésame, cuéntame que no te irás. Escuchábamos a Mirella Chesa, y digan lo que digan, a propósito de Mirella Chesa, está pues representando a Ecuador en el Festival de Viña del Mar para este año. Bueno, seguimos nosotros y les queremos recordar, amigas, amigos, que para el día de mañana es miércoles, la presentación del ballet folclórico Hakchiwá en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, ¿no? Siempre los miércoles, usted así sabe es. Que está el ballet Hatsiwa aquí, en la Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Este es un ballet folclórico nacional permanente. Y el costo de la entrada es general $30 y estudiantes $25, con la dirección del maestro Rafael Camino. Uh-huh. Sigue la exposición Más Allá del Tiempo de Luis Potosí hasta el 29 de enero, Pancho. Sí, es así, que permanece abierta en la sala de exposiciones Joaquín Pinto de los museos de la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más Allá del Tiempo se titula esta muestra retrospectiva, que contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. La muestra estará abierta al público, como decíamos, hasta el próximo 29 de enero, de lunes a viernes en horario de 9 a 16 horas 30. ¿No? Realmente les recomendamos esta muestra del maestro Potosí, es maravillosa, la vimos sí. Y nos... Creo que nos quedó un poco la pena, la nostalgia de no poder adquirir todo. Había cosas maravillosas, ¿no? Lo hermoso es que destaca la madera, el color de la madera, las vetas, las trata y las deja al natural, muy lindo. Además, con unos detalles tan minuciosamente trabajados que ahí podemos decir nosotros eso, es el arte que tiene la gente de nuestro país. Uh-huh. Bueno. También la exposición El Dios Niño y sus Rostros, hasta el 20 de enero, ¿no? El coleccionista Leonel Sánchez adquirió una serie de niños en cada viaje. Y pues, o también él recibía donaciones, ¿no?, de niños. Entonces, en algún momento, él propone esta muestra, donde se evidencian imágenes de varias ciudades de Ecuador, de Perú, de Colombia, de España inclusive, Polonia, Italia, Alemania, República Checa, Filipinas, en fin. Están elaboradas en diversas técnicas y además material como madera, como porcelana, plásticos, tawa, hojalata, piedra o cera también, ¿no? Uh-huh. Según menciona Leonel Sánchez, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la imagen de Jesús siempre ha estado dentro de nuestro corazón desde que somos niños, y esos niños representan el arte, el folclor, la imaginería popular de grandes artistas que han obsequiado estas piezas, ¿no? Entonces la muestra permanecerá hasta el próximo sábado 20 de enero en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura. Qué bien, y habíamos dicho algo ya el día de ayer sobre El Rostro de Amerindia, esta exposición colectiva. Está en la sala de exposiciones temporales hasta el viernes 19 de enero. Esta muestra, amigas y amigos, propone revivir, perpetuar la esencia de los pueblos ancestrales de Abya-Yala, en particular de los pueblos precolombinos de Ecuador. Ajá, su herencia indígena, tradiciones, arte, cultura, arquitectura, entre otras, en donde se encuentra nuestra identidad con la plástica contemporánea, mediante una sinfonía de colores, signos y dibujos, manifestando la creatividad con obras inéditas basadas en la cosmovivencia andina. La misión es desarrollar esta heredad y recrearla en nuestro tiempo. Entonces, recordamos que esta exposición estará abierta hasta este viernes 19 en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la institución. Bueno, van a disculpar una tos que otra tos, ¿no? Pero es que este friecito nos está haciendo un poquito algún estrago. Pero bueno, aquí estamos. Esta exposición, ya la comentábamos ayer inclusive con Francisco, exposición Niños otra vez de Darío Caiza. Esta exposición está en la Víctor Mideros, en la sala Víctor Mideros de nuestra Casa de la Cultura, hasta el martes 30 de enero. Y bajo el título Niños otra vez, Darío Caiza presenta una exposición donde muestra obras trabajadas por personas de un albergue y otras pues que son de su autoría. Pero fíjense ustedes, alrededor de 20 retratos pintados por el autor, ¿no?, por Darío Caiza, en técnica de óleo y dibujo, y 90 pintados por albergados en dibujo y lápiz de color, Esto es lo que se exhibe en la exposición. Esta exposición, amigos, esta muestra pretende sensibilizar al espectador respecto al rol, a la importancia de un sector vulnerable dentro de nuestra sociedad. Uh-huh. Así es que a través de este trabajo, pues Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, ¿no? Y fue ahí cuando se impartieron clases semanales de dibujo y pintura a estos albergados de esta institución. Y miren ustedes cuál es la respuesta formidable. Niños, otra vez, les invitamos a que visiten esta muestra en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, les decía que para el día 25, jueves 25 de enero, a las 18 horas, en el aula Benjamín Carrión de nuestra casa, pues se presenta los libros Más allá de la muerte y Más allá del tiempo. Será quien presente a la abogada Marigloria Cornejo Cusín. Ella, pues, reside en Guayaquil. Uh-huh. Y justamente tengo un libro anterior a este. Tengo un libro anterior a este acá en mis manos. Sí, nos comentabas. Ah, es este, Más allá del tiempo. Sí, justo, claro. Y ahora, inclusive, está presentando la obra de su padre, don Justino Cornejo. Personalmente celebro la oportunidad de darle un abrazo a Marigloria, de que nos visite, va a estar acá en nuestro programa. Perfecto. También. Y por supuesto, ¿no? Tener la oportunidad de conocer un poquito más de su obra, de su trayectoria y de su padre, don Justino Cornejo. Así es que a la distancia, un abrazo, Marigloria, gracias. Hemos estado comunicándonos estos días, la semana anterior, y simplemente sí, es un placer, es muy grato tenerla a ella acá en Quito. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de estas actividades para socializarlos, para difundirlos con ustedes, amigas, amigos. 10:20 a.m. y lo que viene es Soñé que me querías, del grupo ecuatoriano Guardarraya. Hoy soñé que me querías, que tus senos me miraban. Sé, esto es tan solo un sueño. Una burla de tu Dios, sabes. pero se enamora, pierde. Seguro, solo espero te vaya bien, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime quién pierde más, el que duda o el que todo lo perdona. Dime quién pierde más, el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí me tocó perder. Amigos, son las 10 y 25 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela y les comentábamos sobre este personaje de Quito de principios del siglo XX, el terrible Martínez. Fue un maravilloso personaje de esta ciudad, un chulla en todo su esplendor y tragedia, originario del barrio de La Tola. Esta obra teatral llevada a escena es un carnaval de la estética quiteña de esos tiempos, es una fiesta de música, baile, poesía, teatralidad y la magia de la imaginación de un niño o de un espíritu libre como fue el terrible Martínez, que salta y hace saltar sus historias de un sitio a otro y de un tiempo a otro. No es un argumento lineal, es más bien una vida, recreada, recreándose, desde la ficción maravillosa del teatro. Es una comedia atrevida por ser divertida y a la vez reflexiva y crítica. Es también una poesía chusca con final inesperado, como todo lo que hacía el gran terrible Martínez, de quien gozaba la gente llana y discriminada de la sociedad, de finos perfumes y espeluznantes humores. El elenco de actores está compuesto por Mario Ojeda, Gabriela Ruiz y Ariel Supliguicha. Esta obra está dirigida por Víctor Hugo Gallegos. La obra se presentará el 17, 24 y 31 de enero a las 20:30 en el Patio de Comedias con un valor de $8. Ahora les queremos contar una noticia extraída de Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana. Crean en Costa Rica Premio Nacional de Educación y Derechos Humanos. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica anunció que cada 2 años otorgará el Premio Nacional de Educación y Derechos Humanos Carmen Lira al docente destacado en la promoción y defensa de las libertades individuales. La persona galardonada se conocerá en la semana del 15 de enero. Coincidiendo con el natalicio de la educación Carmen Lira. Por decisión del comité integrado por representantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Rectores. Mediante el decreto ejecutivo rubricado en el auditorio de la Casa Presidencial, el docente seleccionado será condecorado con una estatuilla, así como una licencia con goce de salario completo por 1 año, para fortalecer sus conocimientos en el tema de los derechos humanos y compartir sus experiencias en beneficio del sistema educativo. Además, el educador se le ofrecerá la posibilidad de realizar una publicación con el sello editorial

Bueno, ¿qué hora es? Ya estamos en las 10:40, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Estamos en espera de Mario Ojeda, y bueno, él acaba de comunicarse con nosotros, también le hemos mandado un mensajito, le estamos esperando. Vamos a hablar un poquito de Diego y los gatos del callejón. Por cierto, Diego es parte de nuestros productores independientes, ¿no?, de acá de la radio. Y desde hace algún tiempo ya realmente ha habido mucha creatividad en el trabajo de Diego y de los gatos del callejón, por supuesto. La música, el teatro, se combinan ciertamente para crear un show infantil, pero de muy, muy buena calidad. Música, hacen teatro, hacen chistes, hacen juegos combinados. Hay participación con los niños, hay humor infantil, ¿no? Guitarras por ahí que se escuchan como un poco distorsionadas, como ellos suelen decir, chistes chistosos, situaciones cómicas. Bueno, todo esto hace realmente que este show de Diego y los gatos del callejón pues sea único en su clase. Hablábamos ahora mismo con Panchito fuera de micrófonos. He tenido la oportunidad de asistir a esto con los más pequeños de casa y la verdad es que no solo que vale la pena. Yo creo que este tipo de bandas, de grupos, tendrían que multiplicarse, ¿no? A veces se suele pensar que como es para niños, se les puede pasar gato por liebre, digo yo. No es así, ¿no? Y no es así. Ahora más que nunca, o no sé si decir hoy como siempre, los niños son muy pilas, merecen todo nuestro respeto. Y nuestro respeto dicho en la música también, y dicho en lo cómico, ¿no? Dicho en el arte en general. Así es. Entonces, ya no es suficiente, no sé cuál es tu opinión, Panchito, no es suficiente el gran payaso que se cae 10 veces y eso puede hacer reír a los niños. Los niños hoy tienen un nivel de exigencia realmente respetable, ¿no? Claro, porque tienen un acceso a las tecnologías desde muy chiquitos y ven toda cantidad de videos de todo el mundo de lo que les gusta, ¿no? Música, chistes, series, comedias, entonces esperan ver eso también en vivo. Y eso es bueno, de alguna manera, o sea, de todas maneras es bueno, digo yo, en el hecho de que se acostumbran a oír buena música, ¿no? Ver una buena obra de teatro, una buena ópera, en fin, desde pequeños, por supuesto, eso hace que su sensibilidad, pues, realmente salga a flor de piel, ¿no? Diego es un niño grande, que le gusta cantar, le gusta jugar. Y una mañana se encontró con una caja con 3 gatitos en un callejón. Y con estos gatitos creó su primera banda de rock para guaguas. La propuesta de la banda tiene como objetivo llegar a los lugares, a más lugares, a Ecuador, del Ecuador y del mundo, por supuesto. Este show viene cargado de rock para guaguas, juegos interactivos, chistes chistosos, como dijimos hace un rato, teatro, música y claro, la diversión, ¿no? Así es que les contamos. Diego Aguirre está en la voz y en la guitarra. Él es el fundador. Luego, Manuel Navas con bajo, con coros. Viene Martín Bustamante con trompeta y coros también. Wally del Sol, batería y coros. Entonces, les cuento. Hasta el 28 de enero habrán funciones, ¿no? Habrán funciones sábados y domingos en 2 horarios. El uno es a las 11:30. ¿Y el otro? A ver, vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué será, no? Y luego, pues bueno, y la entrada promocional es de $6. ¿Dónde va a ser esto, Panchito? En el patio de comedias, ¿no? Así es. Patio de comedias. Sí, sí. Recuerdo, me parece que solo a las 11:30, porque generalmente las obras para niños son solo a las 11:30. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, fines de semana. $6. Bueno, regalémosles a nuestros guaguas un tiempo también. Acompañémoslos, estemos con ellos, compartamos, riámonos, bailemos, cantemos, que buena falta nos hace también. En 20 minutos serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Bajo el agua, de Manuel Medrano, músico ecuatoriano. No. A ver, Pao, ¿qué nos tienes? Listo, ya. Bueno, estamos ya. Nosotros con esta música procuramos mañana que sea música de nuestras bandas, de nuestros compositores ecuatorianos, y eso nos alegra un montón. Además, contamos realmente con el gusto, con esto de estar actualizado tanto,

amigas, amigos, estamos todos invitados. Me daría una pena enorme que no llegue nuevamente Mario, le estamos esperando. Y bueno, en todo caso, estamos invitándoles a ustedes también para mirar al terrible Martínez. Les recordamos, pasemos esta página, les recordamos que el 4 de febrero tenemos una cita importantísima. Tenemos una cita importante con nuestra historia y con nuestro país. 4 de febrero. Consulta popular, ¿no? Vamos a socializar con ustedes la tercera pregunta de esta consulta. Y dice así, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Bien, tenemos ya unos minutitos y serán las 11 de la mañana. Seguimos con música. Y pues lo que viene, sí, ahora sí nos dice Pau, es un ecuatoriano. Audi, ahí está. Amor, espero un amor así, yo no encontraré, así, un amor así.

ahora termina el dolor. Oh, ¿y para qué seguir así? Si siempre que sufro en silencio es por ti. ¿Para qué seguir así? Si en tus besos ya no siento lo que un día sentí. ¿Para qué seguir así? Si el deseo y el romance se apagó. En honor a la verdad, dejémoslo así. Ahora no sé si hablar de amor, si no tengo tus besos, ni siquiera tu calor. No me arrepiento de este amor vivido, las cosas buenas que hemos compartido, todo lo bello que tenía contigo. Ahora en un sueño se ha convertido. Oh, oh, oh. ¿Y para qué seguir así? Si siempre que sufro en silencio es por ti. ¿Para qué seguir así? Si en tus besos ya no siento lo que un día sentí. ¿Para qué seguir así? Si el deseo y el romance se apagó. En honor a la verdad, dejémoslo así. En honor a la verdad, dejémoslo así. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. De la mañana con 5 minutos. Qué alegría tan grande tengo esta mañana lluviosa y fría. Sí. No, después de algunas lunas, nuestro querido Mario Ojeda está ya con nosotros, al fin lo hemos anunciado, y por supuesto nos alegra muchísimo, muchísimo saber el trabajo que está realizando ahora en el teatro. Mario, un abrazo grande siempre. Beatriz, muchas gracias por tu invitación y el abrazo es mutuo, siempre que nos vemos desde un largo abrazo. Sí, así es. Que me dura este lunes, como dice la canción. Qué bien. Bueno, ahora estamos celebrando esta obra, ¿no? El Terrible Martínez, acá en uno de los teatros también emblemáticos de nuestro Quito, ¿no? ¿Sí? Teatro Variedades. No, ahora en el Patio de Comedia. Ahora es en el Patio de Comedia. Estaba en el Variedades, ¿no? En el Capitol. Oye, pero no damos una. ¿Cómo es eso? Sí, esto? No, en el Capitol era. Bueno, es que fue en diciembre, claro, posiblemente se confundió por ahí. Era con ocasión de las fiestas de Quito, que hicimos el día 3 y 4 de diciembre en el Capitol. Ya. Es un teatro hermoso, ¿no? Reconstruido por el municipio. Uh-huh. Y gracias a la apertura que tuve en la Secretaría de Cultura del municipio, pues pude presentar estas dos funciones. Claro, cortísima temporada, pero que sirvió como de introducción para que el amplio público de Quito pueda ingresar, ver un espectáculo sin costo, porque está pagado por los impuestos. Pero, digamos, y para nosotros también fue lindo, en un escenario tan grande y complicado, ¿sí? Porque a pesar de todo, a pesar de que es un hermoso teatro, no tiene una buena acústica para los actores. Es una pena. Claro. Así que tuvimos que usar la tecnología con unos excelentes micrófonos y no tuvimos ningún inconveniente, nos facilitó la vida. Qué bueno sí. Eso. Bueno, lamento mi error, pero lo que ahora sí es verdad que es en el patio de... Sí, el patio, de comedias, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, hablemos un poquito de este terrible Martínez, porque claro, ese Quito del siglo XX tuvo algunos personajes, ¿no? El águila quiteña, ¿no es cierto? Sí. Entre tantos otros, la misma torera, doña Anita Bermeo, pero bueno, concentrémonos en el terrible Martínez. ¿Quién fue el terrible Martínez? El terrible Martínez era, yo diría que es como, claro, para mí el mejor chulla quiteño de todos los tiempos, tomando en cuenta que se considera que comenzaron a existir este tipo de personajes más o menos por 1880, ¿no? Y que se supone que era gente, digamos, de toda clase social, que estaban como un poco como en la marginalidad de la vida oficial o de la vida industriosa de las épocas, ¿no? Eran personas que tenían libres pensadores, cantantes, buenos para un chiste, buenos para un cacho, buenos para flirtear, buenos para meterse en una fiesta sin que le hayan invitado, claro, amigos y tutes, como decían ellos, de literatos, de políticos, de militares, de damas de buena y mejor reputación. O sea, es ese el contexto, digamos, claro, de chulla quiteño. Pero más o menos dicen que por la época de 1880 ya comenzó a haber este tipo de personaje. Y yo digo, me atrevo a decir, que es el mejor chulla de todos los tiempos. Ahora, precisamente para armar esta historia, tú eres el terrible Martín, sí. Estás protagonizando esta historia. ¿Y cómo fue la compilación, por ejemplo, de estas historias? Porque si bien es cierto, tú nos decías, no es una biografía del terrible Martín, pero sí hay anécdotas, sí hay testimonios. ¿Cómo fue eso de ir hilvanando una historia con la otra, no? Claro. A ver, esto de ir hilvanando... viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás, desde que yo era niño, en realidad, porque mi papá era un hombre de la Tola, donde vivía el terrible Martínez. Mi papá, 19 años más joven que el terrible Martínez. Es decir, cuando mi papá ya era un pícaro, que sería a los 20 años, el terrible Martínez estaba casi por los 40. O sea, en la flor y fuerza de su vida. Claro. Claro. Entonces, él le conoció muy bien al terrible Martínez, dado que era del mismo barrio, y quién no le conocía al terrible Martínez en Quito, y más allá de Quito también, porque el terrible Martínez era un tipo como todo chulla, digamos, en el contexto que ya hablamos hace un momento, pero con algunos elementos adicionales espectaculares. Él era un hombre histriónico, es decir, él tenía la capacidad de pararse en cualquier esquina de la ciudad a cualquier hora del día o de la noche y de interpretar un sainete casi siempre burlesco, cómico, irónico, satírico, en relación a la vida política de la época, a la vida religiosa, a las apariencias, al que dirán, y defensor tremendo de la gente que era burlada, de la gente que era reprimida o de la gente que era discriminada. Entonces, sus representaciones, su capacidad histriónica, lo volvían un ser, primero, notable en la sociedad de ese tiempo, y segundo, medio peligroso para la gente que estaba en el poder. Porque él era como el periódico que no salía nunca. Él decía las verdades que nadie se atrevía a decir. Y esas eran sus voladas. Él les llamaba voladas. Voladas. Uh-huh. En cuanto a lo físico, ¿tú te pareces un poquito? No. ¿Te cuentan que te pareces? No. No me parezco a él. No me parezco físicamente. Físicamente no. No me parezco a él. Pero eso para el actor es paplinas, ¿no? Claro, eso claro. Eso no importa. O sea, para un actor eso no importa. Claro, o sea, digo... Depende, si haces un teatro naturalista, claro, o sea, si quieres representar a un tipo, digamos, anglosajón, pues tendrás que conseguirte un tipo así. Claro. Pero en un teatro que no es naturalista, como el que yo estoy haciendo, el que estamos haciendo, eso no es fundamental. Claro. Ahora, ¿qué, dentro de tu personaje, qué es lo que te ha conmovido, no, más de este terrible Martínez? Claro. Una de las cosas que más me conmovió siempre fue lo que mi papá me contaba de él. Mi papá me llevaba a visitar a mis abuelos en la calle Valparaíso de La Tola. Entonces veníamos caminando, porque mi padre hizo una casa entre La Floresta y La Vicentina. Entonces veníamos caminando, era una larga caminata, pues no, era hora y cuarto, porque yo era pequeño y mi papá iba despacio. Y entonces íbamos caminando y mientras íbamos a La Tola llegando, él me iba contando sus historias. Y entre ellas me hablaba del terrible Martínez. Claro, yo era muy niño. Y entonces ya había sido, qué sé yo, unos 10 años o 12 años de lo que el terrible Martínez falleció. Pero en la memoria de mi papá estaba muy presente todo. Entonces, así fue como le conocí en primera instancia. A mí me pareció un tipazo, o sea, me imaginaba un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre decidido, un hombre gracioso, chistoso, guapísimo, me parecía. Aunque físicamente él no era así. Tampoco digo que era un tipo malagraciado cuando era joven. Pero no era la imagen que yo me formé. Pero con esa imagen entré a la investigación. Claro, ya mucho tiempo después, o sea, hace un año y medio, hace 2 años atrás. Entonces hice una investigación profunda, larga, que me tomó un año y algo más. Formidable, ¿no? Formidable, sí. Porque es también un poco recuperar la memoria de estos personajes y de ese Quito de antaño, ¿no? Claro. Francisco, querías decir algo tú. Así es. Qué bueno que nos presenten a las nuevas generaciones, por decirlo. Claro, así es, sí, sí. Estos sí, personajes de principios del siglo XX, ¿no? Correcto. Y traerlas acá al teatro, ¿no? Así es. Pero, ¿qué más nos puedes contar ya de la puesta en escena de la obra en sí? Ya. Entonces, bueno, hecha la investigación, eso no quiere decir que ya esté hecho el teatro. O sea, es apenas una investigación. Digo, apenas en el sentido de que aún no forman ningún cuerpo ni ninguna estructura teatral. Es una investigación antropológica, sociológica, histórica, de literatura también, pero no es teatro. Entonces había que convertirla en teatro. Y yo soy mimo. Claro. Entonces, un mimo que hable, ¿dónde? Y peor, que escriba teatro. Pero ya había tenido otras experiencias, y este terrible Martínez me produjo tanta fuerza creativa, digamos, que me lancé a la aventura de escribir. Y escribí, a la par que escribí el terrible Martínez, escribí 2 más. ¡Oh, mira! Claro, porque me iba topando con un material riquísimo. Es decir, estamos hablando del pasillo, del pasacalle, del albazo, del yarabí, de la tonada, del capisca, del San Juan, ¿sí? De la chilena. Es decir, es la música de la época. Entonces, mientras yo más me acercaba al terrible Martínez, más me acercaba a toda la estética de la época. Entre ellos, la literatura, obviamente. Los poetas. Y ahí vienen los poetas decapitados de la época. ¿No es cierto? Entonces, era un mundo realmente intenso en cuanto a la producción artística en general, y de una estética particularmente quiteña y a la vez barroca universal, con fuertes tendencias del romanticismo. Es una mezcla de estilos y de tendencias y de filosofías, incluso, sí, que hacían de ese Quito un Quito muy rico. Entonces, como me iba acercando al terrible Martínez, me iba acercando a todo lo demás. Y escribí una obra de teatro en relación a él, que se llama El terrible Martínez y su emperatriz de La Tola. Muy bien, el título. Claro, entonces, esa obra de teatro lo leí con algunas personas cercanas, me hicieron muchos comentarios, y en definitiva, yo veía que era necesario contar con alguien que dirija el trabajo artístico. Y le planteé a Víctor Hugo Gallegos. Él aceptó. Sí. Y mutuamente aceptamos la posibilidad de que sobre mi obra él escriba una versión. Y eso es lo que él escribió. Con esa versión entramos al montaje. Ya. Ajá. Bueno, debo decir que a lo largo del montaje, y ahora que estamos en plena temporada, esa versión también está siendo modificada por la exigencia de la escena. Porque una cosa es la obra en papel. Claro, otra ya. Y otra cosa es en la boca y en el cuerpo y en la vida de los personajes y de los actores y en la escena y con el público. Sí. Entonces, eso se está, digamos, está transformándose como, digo yo, como todo cuerpo vivo, ¿no? Como o sea, todo sigue transformándose vivo. Ahorita que está en escena. Sí. Ah, perfecto. Sigue transformándose. Uh-huh. ¿Sí? Generalmente, los retoques los hago yo. Y porque somos ahora tres actores, o sea, una actriz y dos actores en escena, y entonces generalmente los hago yo. Perfecto. Cuéntanos un poco más cuánto dura la obra, tiene escenas, ¿hay algún lapso en que se descansa o es descorrido? Sí, no. Una de las propuestas que siempre mantuvimos y que estuvimos de acuerdo con Víctor Hugo fue que la obra tenga la estética del Quito de esa época. Pero, obviamente, era una estética que contenía muchísima dosis de poesía en todo lo que hacía. Por lo tanto, la obra nuestra tiene que tener y está teniendo una presencia poética muy fuerte. Nuestro trabajo es un espectáculo, yo diría que eminentemente poético. ¿Sí? Poético no solo en el texto, sino en la corporalidad. En el manejo de los objetos, en el manejo del tiempo y del espacio escénico, ¿sí? En todos los elementos hay una definición para que sea un teatro poético, ¿sí? Eso es uno de los primeros acuerdos, que tuvimos con Víctor Hugo. Víctor Hugo. Sí. Eso, Quería un poco que comentes a nuestro público el perfil de estos actores, ¿no? Que te acompañan, que yo ahora decía hace un momento, solo el oír los nombres, Víctor Hugo, en fin, pues garantiza que vamos a tener una obra con muchísima calidad, ¿no? Con mucha espiritualidad, si cabe el término. También, es verdad. Y eso le corresponde, digo yo, a la escritura original y, por supuesto, al Terrible Martínez. Porque este era un hombre. Por eso es que a mí me parece que es el mejor Chulla de todos los tiempos. Porque, además de ser todo lo que he dicho, era un tipo con una tremenda, tremendísima capacidad de libertad espiritual. Él. De hecho, su partida es eso. Él hace su partida. Él produce su partida definitiva. Y no lo hace como un acto de rebeldía, ni de tristeza, ni de agobio, ni de queja, ni de nada de eso. Es su opción. Eso sí, frente a la creminata de la política corrupta. En plena Plaza Grande, a mediodía, delante de todo el mundo. Cuéntanos, para los que no sabemos de la historia, ¿de qué estás hablando? ¿Que se suicidó? Se suicidó. Ah, muy bien, muy bien. Se suicidó. Entonces, ¿quién es algo? Porque yo digo que a los personajes que son así tan tremendamente hermosos y a la vez peligrosos para el poder, nadie les quiere topar. Obviamente. Porque si desentierran, van a ver de qué se trataba. Entonces, las reseñas y las cositas que se han hecho respecto de él son bien superficiales, ¿no? Entonces, claro, dicen que le resultó mal una volada. Es decir, que le resultó mal la comicidad que iba a hacer y que el tiro que se pegó fue un accidente. No es así. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué edad tenía él? 60 años. 60 años. Él, en la guerra del año de 1932, en la guerra de los cuatro días, cosa que está en la obra que yo escribí y que está en la representación, es otro capítulo olvidado de la historia, ¿sí? La historia oficial le ha borrado de la historia la guerra de los cuatro días. Fue una masacre en Quito. Así es. Murieron miles de personas en cuatro días. Ni siquiera tenían dónde enterrar a los muertos. ¿Sí? El Terrible Martínez vivió eso. Y es producto también de eso. Y en la obra está presente eso. Y él, dicen que se halló una bala. Y esa bala lo cargó con él toda su vida. Y esa es la bala con la que él fue a la Plaza Grande, entró a la armería y le dijo, présteme una pistolita para ver si le calza. Y le dieron, porque sabían que era un tipo tremendo, que alguna cosa iba a inventarse. Cogió la balita, metió una pistola, salió y ¡pum! Se fue. Wow. Qué cosas. Se conoce si hay descendientes. Y en una conversación hace poco con el Marcelo Dotti, él me decía que él supo, eso no sabía, que él iba diciendo, mientras le llevaban al hospital, iba diciendo, te acabaste cabo de vela. La vela, sí, ¿no? Claro. La vela que se consume. Te acabaste cabo de vela. Mira eso. Y el tema de la vela está en la obra también. Yo iba tenía la inquietud de saber, ¿hay familia? Sí. ¿Sobreviven? Claro, sí, claro, familia, sí. ¿Y tú has conversado con ella? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? Estoy intentando cada vez más aproximación. No he podido hablar directamente con ellos. Ya. Pero ellos saben de la obra y espero que vayan y ahí tengamos la oportunidad de conversar, ¿no? Con un nieto y con una hija. Qué interesante todo esto. Amigas, amigos, realmente esta mañana es tan grato, ¿no?, recibirle a Mario Ojeda, quien realmente encarna este personaje valiosísimo. Valiosísimo. ¿No? Valiosísimo en la historia de Quito. Y ciertamente habría que remarcar esto, como el Terrible Martínez, sin duda hay algunos que no han sido tomados en cuenta, o han quedado un poco en el anonimato, claro. O se les ha visto como personajes meramente... Me atrevo a decir folclóricos e inclusive los chistosos. Claro, claro. ¿No? Los chistosos. Pero más allá no se ha profundizado, ¿no? De esta manera. Y ahí está un mérito singular en el trabajo que tú has realizado. Sí. Ese es el peligro de estos personajes tan, tan tremendos, ¿no? De que sean topados como piezas de folclore. Y un poco el chulla quiteño decayó en eso. Es decir, el chistoso, el gracioso, el sinvergüenza también, ¿no? El metiche. Pero no se ha profundizado mucho, yo digo nada, me parece. Ni el mismo, voy a ser muy atrevido, ni siquiera Icaza, digo yo, en su Chulla Romero y Flores. Bueno, él representó una parte del chulla quiteño, digamos, la más conocida, la que más... difundida estaba entre los chullas. Por eso es que el Terrible Martínez es singular y para mí lo mejor que existió, porque él no era solo eso. Era un pícaro, era un bribón, sí, también era, pero no era solo eso. Claro. Mejor dicho, lo más fuerte y lo más grande de él no era eso. Ahora que tú señalabas esta cuestión política, ¿no? Esa parte política, y claro, a lo mejor había la conveniencia, como puede verla hasta ahora, de alguien que tenga esa claridad, esa transparencia, esa habilidad para identificar quién es y quién no, claro. ¿No? Y decir las cosas por su nombre, claro. Pues hay que declararle un poquito medio loco, medio, claro, medio chistoso, supuesto. O medio, claro. Caótico, medio, exacto. Medio fuera del pinche, ¿no? Así es, así es. Sí, y yo entonces lo que digo es, y él, digamos, yo he investigado hasta donde yo sé, él estaba metido con todo el mundo, es decir, sabía de la vida de todo el mundo y estaba en todo, ¿no es cierto? Incluso había escrito para el periódico, creo que alguna vez fue presentador de una radio, tuvo un restaurante, o sea, muchas cosas, ¿ya? Pero cuando tenía que ser tomado en cuenta para algo serio de la política, no, ahí ya no le conocían. ¿Qué cosa? Ya no le reconocían siquiera. Por un lado, y por otro lado, digamos, él eran las cosas que él hacía, generaban una reacción en el público, o sea, su público, me refiero. Él nunca fue un actor de teatro, creo que hasta se burlaba de los actores de teatro, pero su capacidad histriónica le volvía un tremendo actor en la ciudad. Entonces, la repercusión que tenía con la gente era intensa. Claro. ¡Qué formidable! Interesante, ¿no? Tú decías hace un momento, nosotros los de otras generaciones, y sí, ahí hay otro valor también, es decir, que conozcan este tipo de personas. Por supuesto, por supuesto. Mario, invita tú mismo a la gente para que vaya pues a ver, a conocer a este terrible Martínez. Sí, bueno, ahora estamos en una temporada en el Patio de Comedias, y es un teatro muy querido, un referente creo también del teatro quiteño especialmente. Es un escenario pequeño, muy acogedor. Sí, hay cabida para 94 personas y estamos haciendo los días miércoles, solo los miércoles. Solo los miércoles. Solo los miércoles de enero. Ya, de perfecto. Enero. Sí, las presentaciones comienzan a las 8:30 de la noche, sí, como para que la gente tranquilamente llegue, se parquee, porque hay lugar donde parquear. Si llega un poquito antes, toma un cafecito, hay una creperola. Verás, Juanita, que estoy haciendo publicidad, ¿no? Vamos a medias con las ganancias. Este. Sí, Juanita, por favor, atención a eso. Y entonces, es chévere porque uno puede como disfrutarlo bien. Es un espectáculo que dura una hora y media, sin interrupciones. Y los actores entran a escena y no salen nunca, hasta el final. Sí, no salen. Wow. O sea, no es que se cambian atrás de bambalinas, nada. Entran los tres actores al mismo tiempo y eso es hasta el final. Es intenso, es poético, es una comedia, pero no es una comedia ligera, es una comedia como buena comedia, como es la buena comedia. ¡Qué la comedia, maravilla! Mejor dicho, la comedia es eso, la comedia no es la superficialidad el llevada chiste al chiste fácil. Eso no es comedia, no sé, habrá que darle algún nombre, pero la comedia es un espectáculo de veras bien hecho, con mucha comicidad, con mucha ironía, con mucha burla y con mucho sentido de reflexión también, sin dejar de ser gracioso, sin dejar de divertir al público. Es una comedia. Lo nuestro es una comedia. Y estamos tres actores, mejor, dos actores y una actriz, y como decía alguien por ahí, es una fiesta de baile, de música, de poesía, de teatro, y pues de historia también. Tal vez una última inquietud, justamente por la temática de la obra, ¿es restrictiva para algún tipo de edad o es familiar? No, yo tengo unos sobrinos nietos que fueron y se la gozaron. Entonces el día domingo que estuvimos en un almuerzo familiar, estos enanos me decían, y tú le dijiste, y tú en el terrible de Martínez dijiste, payasito, la lección es tu taita cabezón y tu mamá sin calzón, y se mataban de la risa, o sea, lo recordaban perfectamente. Los niños, buenísimo. Claro, no está dirigido a niños, pero yo hasta aquí, en el Capitol, tanto como en el Patio de Comedias, han ido uno que otro niño, y se la gozan. Perfecto. Qué bien, muy qué bien. Bueno. Mario Ojeda con nosotros aquí en La Rayuela. Mil gracias, Mario. Gracias siempre por... Perdón, solo una cosita. Claro, dime, por favor. Me estaba olvidando algo importante. Claro. Trabajo en este momento con Ariel Supliguicha, que es un joven actor, básicamente músico. ¿Sí? Entonces, hacemos música en escena. Y con Gabriela Ruiz, que es una actriz licenciada en la Escuela de Teatro, en la Facultad de Artes, y que tiene mucha experiencia a nivel de la televisión, Trabaja mucho con Enchufe TV. Ah, muy bien. Sí. Y yo, que más bien he sido siempre mimo, estoy súper charlón, ahora soy actor de teatro, canto, bailo. Maravilla. Y besito, me invento, y lo que no me invento, el público se inventa. Qué lindo. Nos hace sentir, además, esta fiesta de la que hablas. Nos hace sentir realmente esta comedia de la que hablas, así y eso es importantísimo. Como decíamos antes de que llegara nuestro querido Mario, escuchar estos nombres ya en las tablas haciendo una comedia de veras, pues es una garantía, amigas, amigos, así es que no podemos perdernos. Sí, vayan mañana en la noche. Y los siguientes miércoles de enero,

Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Y la miró, ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Otros prefieren llamar casualidad. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día. Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Que les importe nada que suceda alrededor. Y baila. Y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando. Amigos, son las 11:43 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela y les vamos a compartir una noticia del espectáculo. Falleció la vocalista de Cranberries, Dolores O'Riordan. Londres. Dolores O'Riordan, cuya poderosa voz ayudó a convertir a la banda de rock irlandesa de Cranberries en un éxito global en la década de 1990, murió repentinamente ayer lunes a los 46 años en un hotel de Londres. La publicista de la cantautora, Lindsay Holmes, confirmó que su deceso ocurrió en la capital británica donde se encontraba grabando. No tenemos otros detalles del momento, dijo Holmes, quien agregó que la familia de la cantante estaba devastada por la noticia. Sus compañeros de banda, Noel Hogan, Mike Hogan y Fergus Lawler, tuitearon que O'Riordan tenía un talento extraordinario y nos sentimos muy privilegiados de haber sido parte de su vida. La Policía Metropolitana de Londres dijo que recibió una llamada poco después de las 9 de la mañana de lunes para acudir a un hotel donde una mujer de unos 40 años fue encontrada muerta. La policía dijo que la muerte está siendo tratada como inexplicada. El Hotel Hilton en Park Lane confirmó que un huésped había fallecido en sus instalaciones. El presidente irlandés, Michael D. Higgins, dijo que Old Riordan y The Cranberries tuvieron una influencia inmensa en el rock y en el pop de Irlanda y a nivel internacional. Para todos los que escuchan y apoyan la música irlandesa, los músicos irlandeses y las artes escénicas, su muerte será una gran pérdida, dijo Higgins en un comunicado. La cantante nació el 6 de septiembre de 1971 en Ballybricken, en el suroeste de Irlanda. En 1990 respondió a un anuncio de una banda local en la cercana ciudad de Limerick, llamada The Cranberry Sow Ass, que buscaba una vocalista. El cambio de nombre y otros factores convirtieron a The Cranberries en estrellas internacionales. Sus sonidos son base de guitarras, tenía un toque alternativo en un momento en el que el grunge dominaba la escena musical. Las canciones de la banda, para las que Old Riordan era la principal letrista y coautora, tenían una melodía pop con un toque de música celta. Y en Old Riordan de Cranberries encontraron la figura de una vocalista carismática con una voz distintivamente poderosa. Su sencillo debut, Dreams, fue reproducido por MTV, así como los sencillos que le siguieron, lo que ayudó a que el grupo atrapara atención al público masivo a nivel mundial. El álbum debut de la agrupación Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, de 1993, vendió millones de copias y presentó el sencillo Linger. Su siguiente producción, No Need to Argue, vendió incluso más copias y tenía el sencillo Zombie, un aullido contra la violencia en Irlanda del Norte, que alcanzó la cima de las listas de popularidad de varios países. La banda lanzó 3 álbumes de estudio, más antes de separarse en el 2003. Old Riordan publicó su primer álbum solista, Are You Listening?, en 2007, y 2 años después el segundo, No Baggage. Los miembros de Cranberry se reunieron en 2009, y entregaron el álbum Roses en 2012. Bien, ¿sí? Muy bien. Uh-huh. Y bueno, son estas novedades también, estas noticias, ¿no? Sí, ayer, un poco tristes. Los medios de comunicación dan cuenta del fallecimiento de esta vocalista, Cranberries. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos. Así es. Queríamos nosotros un poco pedirles, amigas, amigos, sugerirles, ¿sí?, que en estos días donde la lluvia realmente está, es decir, miren, ahora mismo sigue una llovizna fuerte ya acá afuera, no sabemos cómo están otras calles de Quito, pero sin duda mojadas, está lloviznando, en fin, los reportes que tenemos. Pero precisamente sabemos que el invierno en nuestra serranía es muy fuerte, ¿no? Es fuerte realmente, las calles, además, las calzadas están se ponen como jabonosas del agua. Sí, ¿no? Es complicado. Entonces, para el tránsito. Las llantas se resbalan, hay menos visibilidad de los conductores, de las conductoras que están al volante. Pues se complica, se encapota el cielo, está más oscuro. Entonces hay muchos factores, ¿no? Así es. Fotos que iluminan con luces inadecuadas también, fotos que encandilan al otro conductor. Es decir, todo esto debe llevarnos a reflexionar un poco. Entonces, mucho cuidado, por favor, a quienes están en el volante. Mucho cuidado a quienes pues tienen que salir de casa. Ahora mismo nosotros ubicamos que en esta mañana hubo el cierre de la Simón Bolívar, por ejemplo, por un accidente que, fíjense ustedes, cegó 2 vidas en el sur de Quito. Así es. Francisco. Un accidente de tránsito ocurrió cerca de las 6 de la mañana de hoy en la avenida Simón Bolívar a la altura de la forestal en el sur de Quito. El siniestro, en el que estarían involucrados 4 vehículos, dejó 2 personas fallecidas y una herida, según informó Verónica Tuapanta, teniente de los bomberos. La oficial dijo que 2 hombres perdieron la vida en el accidente, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada a una casa de salud en una ambulancia. Tuapanta no precisó la identidad de las víctimas. Tras el percance vial, se cerró el carril en sentido sur-norte de la vía, e informó la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este es uno de tantos, realmente de tantos accidentes que pueden darse precisamente. Y con pérdida de vidas, ¿no? Con pérdida de vida, qué pena. Veíamos algunas fotografías que dan cuenta de este accidente, fuerte, ¿no? Que son impacto. Imágenes difundidas por la Secretaría de Seguridad y realmente un impacto tan fuerte que realmente los dos automóviles despedazados por completo, ¿no? Entonces, los pedazos de los vehículos quedan desperdigados realmente en la calzada, que, como les decíamos hace un momento, absolutamente mojada, ¿no?, por las lluvias que cayeron, pues, en Quito durante la madrugada, ¿no? Así es que, por favor, no está por demás sugerir manejar con cuidado, las calzadas están realmente jabonosas, como decíamos, ocuparlos, las luces adecuadas, no encandilemos al vehículo, al conductor del otro vehículo, tomemos las previsiones necesarias. Fíjense, siempre pensamos que nosotros estamos exceptos de estas cosas, ¿no? No es así, claro. No es así. Así es que nuestro pedido, amigas, para finalizar nuestro programa, eso, cuidemos nuestra salud, por supuesto que sí, pero también nuestra seguridad en las vías. Concluimos con... invitándoles a unos talleres que se realizan aquí en la casa. Sí. La Casa de la Cultura invita a los talleres de biodanza todos los lunes a partir del siguiente lunes, que es el 22 de enero, a realizarse en la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 18 horas hasta las 20:30 bajo la dirección de Benoit Marchant y Claudia Pineda. La biodanza consiste en aprovechar la música, danza y el trabajo en grupo con el fin de dejar que descanse la mente, palabra, cuerpo, emociones y los instantes vividos. Es una danza libre para todas las edades, para despertar la creatividad, libertad y sanación del cuerpo. No se necesita ser un bailarín profesional ni principiante, solo despertar un instante en la semana para disfrutar de un momento placentero, conocer su cuerpo, compartir, comunicarse y relacionarse con las demás personas. Los participantes... son unas sesiones de $10 por sesión y se pueden comunicar al 0996919493 con Benoit Marchand. Perfecto, talleres de biodanza en la Casa de la Cultura. Y ahora sí, con esta invitación y recordándoles que tenemos muy buen cine aquí en la Casa de la Así Cultura, es, por supuesto. Muy buen cine. Pues nos vamos a despedir de ustedes hasta el día de mañana, amigas y amigos, y por supuesto... les dejamos con muy buena música. A Paola Yambay, un abrazo, gracias a su trabajo. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, amigos. Duele cien veces más que si se hundiera un clavo en mi piel. Cada vez que veo tu foto y aún estás con él, no aprendí a aceptar que seas de otro. No, definir, me cansé, ya no me importa lo que creas en mí. Que no entiendo si al final quieres estar aquí, porque insistes en quedarte ahí. No, y es que dudo que en verdad te ame como yo. Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz de lo que fuiste aquí. ¿Y qué esperas tú de mí? Si hasta el cielo te lo di, ¿en qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi, si fallé me arrepentí, de rodillas ante ti. Dije, nadie te amará como yo a ti te amo, nadie te amará. Que nadie te amará como yo a ti te amo, nadie te amará. Un día más que llegue y no estás, y me pregunto mil veces si ha sido mi error, si algo te hice mal. Es que quiero salirte a buscar, no, no. Y es que no sale de mi mente cuando te me así tan diferente al lado de alguien más, no lo puedo disimular, no, no. Y es que dudo que en verdad te ame como yo. Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz de lo que fuiste aquí. ¿Y qué esperas tú de mí? Yeah, me arrepiento.